Vocabulario. Let's look at 8 more words then, starting with signature, which means? Firma. Good. Fijaros cómo pronuncio signature. Yeah? Signature. At the end, cha. Signature. Capable of, which capaz means? Capaz de. Capaz de, muy bien. Wind. Que significa viento. Main. Que es principal. Success. Un éxito. Thief. El ladrón. Square. Un cuadrado. And to imagine. Imaginar. Bien, let's go then. Necesito tu firma en este formulario. I need your signature on this form. Todo el mundo es capaz de hablar una lengua extranjera. Everyone is capable. Capable, not capable, capable. Capable, okay. Everyone is capable of speaking a foreign language. Muy bien, y el verbo que sigue a capable of siempre va en el gerundio, acabado en inaje, okay? Everyone is capable of speaking a foreign language. El viento se llevó el sombrero del hombre. The wind blew the man's hat off. Good, the wind blew the man's hat off. Good. Los miembros del público deben entrar por la puerta principal. Members of the public must enter through the main door. Good. El éxito del proyecto depende de ti. The success of the success. Enfatizando la segunda sílaba. The success of the project depends on you. Muy bien. El ladrón se llevó toda la joyería de mi mujer. The thief took. The thief. The thief. Mm-hmm. The thief took all my wife's jewelry. All my wife's jewelry. Again. The thief took all my wife's jewelry. Jewelry. Good. ¿Puedes imaginar una nube cuadrada? Can you imagine a square cloud?